Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Ea, libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de El Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como El-Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Hoy tenemos un invitado especial. Él es colaborador de aquí de La Voladora Radio, el maestro Manuel de la Rosa. Buenas tardes, Manuel. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí en la casa de La Voladora, muy contento. Oye, Manuel nos viene a deleitar con unas canciones, una creo es propia de su inspiración y la otra son algunas pues canciones que a él le gustan y que a él interpreta. Pero primero déjeme preguntar, ¿cómo nace su amor a la música? ¿Por qué esa inclinación musical? Bueno, desde que nací prácticamente, pues me gustaba mucho la música y pues mis papás, después de la guerra mundial, oían swing, oían pues todas esas composiciones que pues aunque se pensara no solamente se oían charritos en México, sí había estaciones de radio en la ciudad que presentaban música continuamente. Había Radio Chapultepec, había Radio 590 antes de que fuera La Pantera y todo eso, mucho antes, Radio 13. Y era música internacional que se oía pues frecuentemente y era música también de bandas que tocaban en centros nocturnos pues muy afamados, como la banda de Everett Hoglan, que tocaba en el Reforma, la banda del Caballero Pasquel, que su papá fue el papá de Silvia Pinal, etcétera, etcétera. Y esos grupos pues lo influyeron a uno. Después uno veía esa música como natural. Es decir, había quienes se formaban en alrededor de la escena clásica, había quienes se formaban alrededor de la escena vernácula, y los que se formaban en relación con la escena de los ritmos modernos de aquella época, que tenían básicamente dos versiones, la versión del swing y la versión de la rumba. Es decir, los grupos mexicanos que tocaban en esa época pues de posguerra eran algo bárbaro, ¿no? El conjunto Batachá, Lobio Melón, en fin. Y ahí fue donde pues ya se encarriló uno. Después la idea era que tocara yo música clásica porque pues era la de la gente decente, pero no aguanté y pues total, ya no fui a las clases de música y hasta que abrieron la pista de hielo Insurgentes. Y ahí sí, cuando vi que contrataban grupos, pues sí, dije de ahí soy y bueno, ya toda mi vida ha girado alrededor de la música. Y estas canciones que nos va a compartir, ¿por qué? ¿Son por las que más le gustan? ¿Tienen algún significado especial para usted? Para ti, perdón. ¿Cómo? ¿Por qué? No me gusta ninguna. No, no es cierto. No, o sea, una es una canción de una poeta que estimamos mucho en la casa, de Adriana Tafoya, que la acabamos de estrenar, de estreno mundial hace como un mes, uh-huh, ahí en la Casa de la Cultura Iztaccíhuatl, ahí en la colonia Villa de Cortés, en la Ciudad de México. La otra es Crossroads, de Robert Johnson, que es la que narra la leyenda de que Robert Johnson, después de que lo corren de una cantina, no les gusta cómo toca, va y se pierde en un cruce de caminos y ahí se le aparece el diablo y le pide su alma para que tocara bien. Al final pues fue el fenómeno que fue y se dice que a los 5 años que le dio el diablo, una damisela de esa cantina, que se sintió despechada porque no le hizo caso Robert Johnson, le puso vidrio molido. ¿No era veneno en su whisky o algo así? No, fue en una... Yo sabía que en una carne tártara. Ok. Le pusieron vidrio molido. Yo me la sabía que había sido envenenado. Pero bueno, se murió de todas. Dice que inaugura el Club de los 27, ¿no? Uh-huh. Seguido ya después de Joplin y de todos los... Sí. Morrison, etcétera. Sí, todos. O si no, les encuentran múltiplos de 27 o... divisiones de 27, pero pues tenemos su música hasta ahorita. La siguiente es también de Robert Johnson, que se llama Rambling on My Mind, pues como pensando, rolaqueando en mi pensamiento. Y la última es una canción de tu servidor, que es el tema de mi programa en la mañana, los martes, de... las 9 a las 10 de la mañana, hablando y cooperando. Ok. Entonces, por ahí también, pues comercial para escuchar Hablando y Cooperando en aquí en La Voladora Radio, martes de 9 a 10 de la mañana. ¿Por qué no escuchamos la primera canción, Manuel? Si nos claro sabes, que favor. Sí, a ver qué les parece. Ok. Thank you.

¿Y qué tan difícil es, también platicamos ahorita un poco de esto, qué tan difícil es armar una base de blues y cantar, bueno, intentar cantar un poema encima de ella, de la base, porque justamente decíamos, ¿no?, que son dos músicas completamente diferentes, la del poema y la de la base. ¿Qué tan difícil es hacer que se combinen estas dos, este contrapunto entre las melodías? Bueno, específicamente porque tienes dos formas de ver la vida. Uh-huh. El músico, lógicamente, siempre se va a pegar a un ritmo determinado. Y eso pues genera que tengamos fama de gente muy, digamos, muy animadita. Uh-huh. Y el poeta vive con la tragedia a flor de piel. Este poema, en efecto, pues hubo que meterle un coro que no hiciera llorar tanto a la gente, ¿no? Y cuando yo era joven, una vez nos subimos a un camión y cantamos poemas y toda la gente venía llorando. Y hasta que se detuvo nos dimos cuenta que era un camión de un velorio, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿no? El poeta, y sobre todo el poeta en México, vive una realidad desgarradora, ¿no? A lo Acuña, ¿no? A lo sí, Manuel Acuña. No, yo lo llamaría más a... con carácter fiscal. Ah, sí. Con bueno, carácter fiscal. Porque, con todo respeto, los ingresos de los poetas no causan impuestos. Mm. Causan lástima, ¿no? Pero bueno, sí. No vayamos más allá. Pero sí, tenemos muchos ejemplos de que los poemas en México son verdaderamente trágicos. Y obviamente es un deber hacer conocer esta poesía mexicana. ¿Por qué? Porque tiene unos niveles verdaderamente impresionantes. Y ya sin bromas ni nada, su música es una versión del español, con una melancolía muy, muy indígena. Uh-huh. que se pierde en el tiempo de la música y en el aire. Hay muchos que hacen música de sus países, los españoles, los argentinos, los cubanos, etcétera. Pero normalmente los poemas de los mexicanos tienden hacia esa, pues no solo melancolía, sino verdadera tristeza, que bueno, es lo que provoca que también haya mucha gente que cree que el blues es la tristeza, cuando en realidad el blues es el deseo. Pero si se pierde en la tristeza el blues, se vuelve algo, pues ya... verdaderamente esperpéntico, una tragedia absoluta. Creo que no es tanto tristeza, sino la palabra justa sería melancolía, ¿no? Porque no es lo mismo tristeza que melancolía, desde luego. Y la melancolía empata más con ese deseo que usted dice, ¿no? Bueno, que tú dices, no es tanto, desde mi perspectiva, la tristeza como tal, ¿no? Sino la melancolía. Y aquello que es melancólico también es nostálgico y también es de un querer algo. Yo creo que en ese juego de esdrújulas lo podríamos denominar como bucólico, erótico y melancólico, ¿no? Melancólico, erótico, ¿sí? Y bucólico, porque pues, es el campo. Sí, siempre. Sí, es es el peine de Chabay. Es también Sor Juana, ¿no? Ah, no, claro. Es también un poco, desde luego, Amado Nervo, con toda la tragedia de la Amada Inmóvil, etcétera, ¿no? Sí. ¿Sí le parece que ahora escuchemos Crossroads de Robert Johnson, que ya la como ya la anunciamos y como que esa es la que me interesa escuchar? ¿Cómo justamente, no? Justamente por ser Robert Johnson. Claro que sí, vamos con Crossroads, que repito, pues es la tragedia que le ocurre a Robert Johnson. Crossroads de Robert Johnson en la voz del maestro Manuel de la Rosa. Platicamos hace rato un poco de este mito que envuelve esa canción, del mito que surge a partir de esa canción y del mito personal que rodea justamente a Robert Johnson a partir de ese genio que él tiene y que supuestamente adquiere después de un pacto con el diablo a lo Fausto, ¿no? ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? Porque evidentemente, perdón, evidentemente creo que es solo el mito, ¿no? El que se construye. Es que pasa una cosa y bien curiosa. Normalmente los grandes, grandes, grandes intérpretes, como Paganini también. Uh-huh. También es el mismo mito. Es un mito que empieza como publicidad y que pues ellos mismos lo aceptan. Y después los envidiosos pues ya lo promueven como que realmente son gente del diablo, ¿no? Digamos en la rapsodia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, Focan, que es el que hace el ballet para la rapsodia, que casi nunca se baila, habla de que cuando el diablo se apodera de Paganini, en realidad son sus anhelos de entregarse al mundo. También se dijo de Beethoven, en fin, ¿no? El problema del diablo es que, pues como bien lo dice Robert Johnson, lo llevamos todos adentro. Uh-huh. Y no se necesita trabajar en la judicial para sacarlo muchas veces, ¿no? Simplemente es algo que es el bien y es el mal. También un poco esta visión, digamos, dantesca del diablo, pero no el dantesco grotesco, sino lo dantesco como cuando Dante va al infierno y se da cuenta que los que están ahí justamente son solo seres humanos que están sufriendo, ¿no? Uh-huh. A partir de que sus acciones son las que finalmente los llevan ahí y no un poder supremo que coercitivo como Dios. Así es. Es que el asunto parte de lo que es una visión interna de nosotros y lo que interpreta la religión como tal y las normas de conducta. Uh-huh. Es decir, siempre los genios como Robert Johnson pues van a tener una vida diferente, porque por eso son genios. Si fueran señores que todo el tiempo se paran a tomar el café en la oficina, pues difícilmente el diablo se va a fijar en ellos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Entonces, ese es el punto. Yo creo que la figura de Robert Johnson es tan dantesca, como dices, que no hay ningún músico de blues que no esté influenciado por Robert Johnson. Digo, ni de blues ni de rock and roll, ¿no? Chuck Berry, Jimmy Page, Eric Clapton, pues, Jimi Hendrix, o sea... Es que ellos son grandes bluesistas y ellos mismos lo decían, ¿no? Keith Richards, ¿no? De Stones. Sí, ellos mismos lo decían. Pues, yo toco blues en un grupo de rock. Uh-huh. Era como ellos lo decían. Y en realidad la diferencia entre el blues y el rock pues es una diferencia de grado. Uh-huh. Uh-huh. Eso es lo que también Robert Johnson decía, ¿no? Conocí una mujer que era buena, que siempre me quiso y todo, pero un día ya no estaba. Y todo el mundo cree que pues que era porque Robert Johnson la abandonó, pero no. En realidad, su esposa murió antes que él. Y esa tragedia es la que lo lleva a cantar con ese nivel el blues. Y también esta parte en la que el artista no solamente se dedica a hacer arte, sino que lo vive de manera consciente, de manera vívida, valga la redundancia, en el que se entrega totalmente, ¿no? Uh-huh. No nada más un cuate que escribe, que canta, que pinta, ¿no? Ya es por ejemplo, Van Gogh, que se entrega uh-huh. totalmente y su vida es prácticamente dicen que su él obra. También tocaba de oído. Seguramente. Y es que es cierto, o sea, un artista que no vive su música o no vive su arte, ajá. pues eso sí es tragedia. Claro. Porque pues son cuates que nomás están viendo a ver qué les dan. Sí, o sí. O sea, sí. Una persona siempre que va a hacer arte en el nivel que sea, debe de entregarse con todo, porque para eso es el arte, para entregarte, no para pues pasar el rato un momentito. Así estés cheleando en una esquina con los cuates o tocando en el salón de música más importante del mundo. Si no te entregas, pues entonces, ¿para qué fuiste, no? Claro. Es un poco como la figura del poeta maldito, ¿no? Aquel que está dispuesto hasta morirse a lo Baudelaire, ¿no? O sea, bien alcohólico a lo mejor, pero de ahí tiene que surgir algo y siempre va a ser así. No, a mí me ha tocado ver verdaderas tragedias. Una pareja de buenos amigos que se suicidaron y eran profesionistas exitosos, hombre y mujer, uh-huh. bueno, todo hacia adelante. Y cuando llegó el Ministerio Público, lo único que había encima de la mesa era un libro de Rambo. No, eso sí es muy extremo. O sea, sí, porque como mismo Robert Johnson dice, es una canción de Boxcar Shorty, es un chaparrito que cacha a su mejor amigo con su esposa. Y el tipo le vacía la pistola y es una versión increíble cantada por Big Joe Turner. Y entonces le pregunta la policía, ¿por qué lo mataste, chaparrito? Y él dice, pues si nunca has estado enamorado, nunca lo vas a entender. Sí. Sí, claro. Sí, desde luego. Así es. ¿Cuál es la otra canción de Robert Johnson que vamos a escuchar ahora? Bueno, se llama Rambling on My Mind. Rambling que normalmente se interpreta en una versión que, en algún momento la hace Eric Clapton uh-huh. con otra canción que es una losa pesadísima porque platica de cuando alguien se enamora de la novia de su mejor amigo. O sea, no solo turururu, la manera en que... No solo eso. Sino cuando él se enamora de la esposa de George Harrison. Ah, de Patty Boyd. Exactamente. Incluso compone Laila, ¿no? Sí. Sí, sí, se la dedica todavía. Bueno, no se la dedica, pero no directamente. Solamente No, es que cuando los cacharon, que ahí estaba, fue lo que le dijo a George Harrison. ¿Y ahora qué onda? Laila, Laila, Laila, Laila. Pero siguieron siendo amigos. ¿Mandé? ¿Siguieron siendo amigos? Que Clapton y Harrison a pesar de eso. En apariencia, ¿no? No, pero sí, ¿no? Porque incluso George Harrison fue a la boda de Clapton y Patty Boyd, algo así. Incluso seguían componiendo y todavía pues tocando juntos. Yo creo que el álbum, que son cuatro discos, ¿vale? All Things Must Ajá. Pass, que sale vestido de duende en uh-huh. la portada de George Harrison, yo creo que es terrible ahí lo que manifiesta, o sea, lo hicieron pedazos. Bueno, de no sí, haber sido, obviamente. Porque se casa con una mexicana, uh-huh. que no vendía fruta, pero sí, una mexicana. De no haber sido porque se casa con ella, se hubiera metido un tiro George Harrison. Sí, tanto así. No, sí. No sé. No, hay una... Es que hay sí una... se me hace curioso que hubieran seguido siendo amigos Harrison y hay Clapton. Bueno, hay una, también obviamente por intereses económicos, pero digo... Hay una anécdota sensacional que le preguntan a Phil Collins. Uh-huh. después de que asaltan la casa de Harrison, y entonces su esposa Olivia se enfrenta con el ratero después de que le dio 2 puñaladas a Harrison. Uh-huh. Y ella se enfrenta y también le tocan puñaladas y total, ¿no? Y entonces le preguntan a Phil Collins qué pasó, y Phil Collins le dice: no, pues gracias a que era una mexicana, porque cualquiera de estas europeas se va a un rincón a gritar y a pensar cuánto se va a llevar de herencia, ¿no? Entonces, si es eso lo que movió ya a Harrison, ¿no? Ok, pues vamos a escuchar la canción de Rumbling on My Mind de Robert Johnson. Rambling all over my mind. I got rambling. I got rambling all over my mind. I hate to leave my baby, but she treats me so unkind. Going down to the station, catch the fastest train I see. The fastest train I see. I got the blues on my son's soul, and of course she got the blues for me. You know it. She belongs to your very best friend. I got rambling. I got rambling all over my mind. I hate to leave my baby, but she treats me so unkind. Estás escuchando El Alef con Martín Altamirano. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en El Alep, estamos platicando con Manuel de la Rosa, escuchando canciones de blues. Hace rato escuchamos antes del corte Rambling on My Mind del señor Robert Johnson. Ya estamos platicando un poco acerca de Johnson, del blues. Pero como suele pasar cuando nos la estamos pasando bien a gusto en el programa, pues el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo. Ya casi nos vamos. Manuel, cuesta mucho adaptar canciones, obviamente sabemos que es blues, pero canciones de la guitarra al piano, ¿o cuál es el chiste aquí? Pues son dos cosas, ¿no? Normalmente en los grupos mexicanos vas a encontrar en los requintos unas tesituras que van hacia lo agudo, ¿sí? Pues por eso es requinto, ¿no? Uh-huh. Y los bajos son muy profundos. Entonces, normalmente se queda en medio toda una cantidad de sonidos que podrían existir, ¿no? Pero los guitarristas rítmicos, casi todos también quieren requintear. Y eso provoca una cuestión de que al bajo le queda una responsabilidad enorme. Y si todavía le sumas que la interpretación normal de los buenos amigos bateristas mexicanos es aporreando, ¿no? O sea, casi siempre se identifica al buen baterista con el que le pega más duro, ¿no? Como mi tío Narciso, feo pero macizo, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente el piano tiene que llenar esos espacios, digamos que van entre el do central hasta el do más tres, ¿no? Ajá. Porque esas tres octavas normalmente no se usan. Y pues es lo que nos toca casi siempre en México, ¿no? Llegar y llenar los espacios. Ok. Pues Manuel, muchas gracias por compartirnos estas canciones. Muchas gracias por la entrevista. Esperemos que no sea la última vez que nos visitas, que nos visitan. Y la plática estaba entretenida, sin embargo, el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo cuando mejor nos la estamos pasando. Qué bueno. Ya nos vamos. ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues ahora sí que a todo el auditorio, a mi mamá, y a toda la gente que nos esté escuchando con todo cariño. Muy bien, pues bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho, se quedan con la canción Super Freak de Rick James. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. El tiempo se pasa volando. Es hora de despedirnos por el momento. Agradecemos mucho su compañía. Nos escuchamos el viernes que viene en otra emisión de El Alef. Recuerden lo fácil que es ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, arroba El Alef 2020, Instagram, arroba El-Alef 2020.